los cadáveres destruidos por el fuego fatal. Hay sangre en todas partes, me siento un insano mental. Mi alma aún caliente es testigo del infierno final. Vamos, vamos.